Bueno, pues ya estábamos aquí calentándonos, ya estábamos aquí con el calentamiento lumínico, ¿no? Que estas bombillas que nos calientan más. Por dentro y por fuera tenemos el calentamiento. Un poquito de agua, por favor. Qué suerte poder tener a Cristina, a Quitina y a Rodri, que además de compañeros son amigos estupendos y que conocen un montón, ¿no?, de lo que van a hablar y de otros temas. Bueno, que y además también, sí, me voy a cortar, pero porque a Guillermo lo queremos mucho. Pero, hombre, este 2x1 nos ha salido a ganar, ¿no? O sea, que muy bien, ¿no? ¿Qué tal? Bienvenidos, Rodri, Cristina. Muy buenas, muchas gracias por invitarnos. Acércate un pelín. Ahí está. Ahí se me oye ya. Se te oye mejor. Sí, correcto. Hola, buenas tardes. Sí, un placer estar aquí con vosotros. Es un gusto estar aquí en este espacio. Y además en este espacio. Que tenemos la suerte de que va a ser casi inmediato, ¿no? Porque venimos a hablar de un acto que se celebra esta misma tarde, dentro de unos minutos, ¿no? A las 7 de la tarde, ¿no? Aquí salimos corriendo para allá. Que sí, ¿no? Javi, me parece que no se oye bien el micrófono de Cristina. No, hola, aquí no se oye, ¿no? Te vas a tener que se la oye, sí. Sí, es que se te oye como bajo. No permitamos que tu voz se difumine en la distancia, por favor. Por favor. Bueno, pues esta tarde, a las 7 de la tarde, en la biblioteca del grupo del IES, Grupo Cántico, que es un instituto... No, es la biblioteca de los Patos. Ah. Yo tuve la misma confusión que tú. ¿Ah, sí? La mismita. Bueno. Pero no, es la biblioteca de los Patos. Bueno, pues está muy chula. Menos mal que estáis aquí para hacerlo bien. Se llama así, Grupo Cántico, pues parece ser. Sí. Ah, claro. Sí, es verdad, sí, que es la biblioteca. Sí. Claro. Borrad IES, ¿eh? y iros directamente allí enfrente a los Patos, ¿eh? Sí, a la biblioteca nueva. ¿Eh? Eso es correcto, vale. Un sitio estupendo, ¿eh? Que dejamos a todos nuestros oyentes que nos abandonen y se marchen al acto este, porque luego nos pueden oír después con el podcast, o sea que les damos permiso. Y además luego nos hacéis un resumen y ya vemos si habéis hecho eficiencia del tiempo. Bueno, pues viene Jesús Nava, que es vicepresidente de la organización CELFOSC. Explicarnos un poco quiénes son esta familia y por qué os habéis ligado a esta variable, ¿no?, de la contaminación, ¿no?, porque también es una contaminación la lumínica, ¿no? Efectivamente. Pues CELFOSC, que entiendo yo que se dirá así, tiene pinta, pero no estoy segura, es una asociación, una agrupación que trabaja en defensa de la oscuridad, del cielo nocturno, trabaja para acabar con o reducir la contaminación lumínica. La contaminación lumínica, claro, nos pareció un temazo súper importante, que además es una cosa como que ha estado muchas veces para nosotras pululando, sobre todo en momentos como Navidad, por ejemplo, ¿no?, que lo tienes por ahí siempre presente, pero no lo habíamos trabajado apenas. Entonces teníamos ganas de hacer una formación, de formarnos nosotras mismas, pero también de facilitar esa posibilidad en Córdoba a otras personas, pues para que podamos aprender sobre un tema que como que lo tenemos medio conocido, somos conscientes de que no tenemos cielo por las noches, nos damos cuenta, pero no sabemos qué implica. Implica muchísimas cosas y eso es importante saberlo. Todo lo que eso implica es muy importante. Explícanos un poco, Quitina o Rodri, ¿a qué llamamos contaminación lumínica? Por si hay alguien que no lo sabe o decir, bueno, apago las luces de casa. Pues lo poco que vamos sabiendo, porque si estamos organizando la actividad de esta tarde es para formarnos y para conocer mejor, y además va a tener una parte teórica y una parte práctica de un paseo por la ciudad para ir viendo algunas cosas, sería cuando hay una luz excesiva o no bien dirigida. Contaminación lumínica al final, pues son, sobre todo, por ejemplo, tienen muchos peores efectos las luces blancas y azules que las que son más cálidas, las que son más amarillas. Es cuando están alumbrando la fachada de las casas, porque las farolas están excesivamente altas y no están bien dirigidas, y en vez de estar alumbrando la parte de la calle que necesitamos para caminar, pues está fastidiando a un vecino, a una vecina, a un hogar. Son las luces excesivas que hay también con escaparates, con las típicas... con muchas de estas pantallas que vemos en la calle, ¿no?, de las luces de las tiendas, de las farmacias. Son todas esas luces que tienen unas consecuencias más graves de lo que pudiera parecer al principio, ¿no? Fíjate que estás diciendo una cosa y casualmente antes de ayer pasaba yo por una acera donde una serie de personas festejaban que sobre una pantalla que había en la calle que se anunciaban los establecimientos de un espacio, ¿no?, de una calle, estaban festejando que habían triplicado el volumen de la pantalla, con lo cual había ahora en vez de una, sino una, tres pantallas, ¿no? Y se veía mucho, ¿no? Se veía mucho, mucho, mucho, ¿no? Y me estaba yo preguntando si con una no se veía suficiente, ¿no? Como que ahora no quieres una, pues toma tres tazas, ¿no? Bueno, ya están. Estas son reflexiones que nos vienen al pelo, ¿no? Porque muchas veces es verdad que o luces como que en ocasiones no alumbran nada. Efectivamente. ¿Eh? Porque a lo mejor caen encima de la copa de un árbol, ¿no? O cosas así, ¿no? Que dices, bueno, ¿y esto para qué sirve, no? Claro, las farolas están... Hay muchísimas farolas mal diseñadas que o son demasiado altas para que la luz sea efectiva en el suelo, o están mal colocadas, o no están bien cerradas y la luz se puede escapar hacia arriba. Lo suyo es que tengan como una pantalla arriba del todo para evitar que esa luz suba, que no la necesitamos en el cielo para nada, no queremos alumbrar nubes, no nos hace falta, y ayude a reflejar la luz de la bombilla, ayude a reflejarla hacia el suelo, claro. Luego está, bueno, como decía Rodri, ¿no?, los escaparates. Luego están también los monumentos alumbrados millones de horas, ¿no?, por las noches. Son un montón de luces que son innecesarias y que tienen un efecto en el medio ambiente, en la biodiversidad, en un montón de insectos, de animales, que luego si queréis podemos contar un poco más. También en nuestra salud, que también os podemos dar algunos detallitos, no mucho, porque efectivamente, aunque hemos investigado un poquito y hemos formado, pero todavía hoy vamos a formarnos más y mejor. Y luego también tiene un consumo, o sea, tiene un derroche económico. ¿Para qué vamos a pagar luces? Estamos pagando luces que no nos hacen falta, o una potencia que no nos hace falta, y luego eso, por supuesto, un consumo energético supone también una emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera, o el uso de energía nuclear, que también es muy muy pequeña, pero bueno, por pequeña, por mínima que sea, es un derroche, ¿no? Si no es necesaria para que la quieran, ¿no? Claro. Yo tengo dos preguntas. ¿No se habló o salió una ley, que además algo se debatió a nivel europeo, de que se tenían que apagar todas las luces de los escaparates a partir de determinada hora o algo? ¿Eso no se había hablado o se llegó a hacer una ley o estaba en construcción algo así? Eso por una parte. Y por otra, que me llamó la atención lo que dijo Rodri, de la diferencia entre la luz blanca y la luz cálida y los efectos que tiene, por si nos podéis explicar un poquito más. Con respecto a la ley, pues yo no lo sé. Yo la información que tengo es que actualmente hay alguna regulación sobre la iluminación en la calle, pero que no tiene para nada en cuenta parámetros medioambientales ni de salud, porque la hizo el Ministerio de Industria. Y no entiendo que hay ahora una en la que se está trabajando, pero a nivel europeo desconozco. Y con respecto al tipo de luz, lo que cuentan esta gente de Celfosc, y el interés también de esta actividad, es que el cuerpo humano, toda la vida de este planeta, el propio planeta está hecho para vivir entre la luz y la oscuridad. O sea, compartiendo el día y la noche. Y que, claro, lo natural es que haya momentos de noche, ¿no? Y lo que hemos hecho con nuestro modelo que llamamos desarrollo, o mal desarrollo, o como lo queramos llamar, es intentar o llevarnos el día a la noche, ¿no? Los problemas que podemos tener con esas luces, pues, por ejemplo, en la salud de los humanos son increíbles, pero interfieren en el ritmo circadiano, que es cuando tu cuerpo sabe que llega la noche, tiene que ponerse a descansar, entonces se mete en otro modo, renueva las células, es decir, que nos afecta a nuestros ritmos vitales, provoca enfermedades crónicas, baja las defensas, es un vector que influye en los mosquitos y por lo tanto influye o puede influir en epidemias como el virus del Nilo. Eso en términos de salud humana, de una parte así sencilla. Luego, en términos económicos, hay estudios que te están diciendo que la luz nocturna está despistando a insectos, a los polinizadores nocturnos, que son pues todas esas polillas, todos esos mosquitos, todos esos insectos que andan por la noche, que los vemos, que tienen muy poco tiempo de vida, a lo mejor viven 3 días, tienen 24 horas para reproducirse y se pegan 12 horas alrededor de una luz, dando círculos, y eso produce que no se reproduzcan. Pero los estudios que tenemos indican que, bueno, esto es una publicación que de Naciones Unidas, ¿no?, y de la revista Nature, que descienden hasta un 63% a los polinizadores nocturnos, con un impacto de una reducción en la producción agrícola de un 13%, hablamos de un 13% menos de comida, de fruta en este caso, de este estudio, con ese impacto económico, y luego el impacto energético del que hablaba Cristina, que lo bueno de todo esto es que tiene muy fácil solución. Eso también me gustaría decirlo, luego hablaremos de eso. Pero bueno, que tiene luego ese impacto económico, porque ya, o sea, también lo que yo, pues yo es que pude estar ya en una formación previa, por eso tengo esta información. Nos indican que si tú bajas una farola, está a 6 metros y la bajas a 3, el consumo de energía no es la mitad, el consumo de energía es una cuarta parte. Entonces, podemos lograr una reducción, quitarle la luz a los vecinos, hacer que nos alumbre el árbol por encima, dirigir bien la iluminación. Es decir, podemos conseguir mucho con un poquito de sentido común y con... Claro, es que tú estás diciendo una cosa que a mí me está haciendo pensar, y supongo que nos haría pensar a cualquiera. Por la noche, cuando yo me voy a la cama o cuando yo me recojo de la calle y entro en mi casa, es como si cerrara un poco el ciclo de actividad, y uno puede pensar que por la noche no pasa nada, ¿no? Y sí que pasan cosas, ¿no? Por ejemplo, esto que tú estás diciendo, ¿no? En estos mosquitos, estas polillas, estos que tienen unos ciclos vitales, que además hacen cosas en beneficio, ¿eh?, de la cadena trófica que no se rompe, ¿no? Y claro, es que primero de todo hace falta pedagogía, ¿no? Hace falta que la gente tomemos conciencia de que es verdad que lo que no nos hace falta es inútil, no sirve, y luego esas cosas que estáis contando que pasan muchas cosas, tanto de día pero como por la noche también. La ciudadanía, pero sobre todo, por supuesto, los gobiernos locales, autonómicos, etcétera, etcétera, y las empresas también, porque nosotras lo que podemos hacer con esto es, cuando tomamos conciencia de la ciudadanía, lo que podemos hacer es demandar o pedir reuniones o hacer alegaciones, pero hasta ahí llegamos cuando se trata del espacio público. Quien tiene ahí mano son, en este caso, fundamentalmente los ayuntamientos, que pueden hacer cosas, luego gobiernos más amplios que pueden poner legislaciones, y empresas que no andan abusando de las luces de su escaparate cuando ya no hace falta, ya están cerradas y ya no hay gente comprando. Y ni en la calle, vamos. Efectivamente. De hecho, en la página de Selfosc lo que decían es que el derroche energético de la contaminación lumínica, de toda esa luz innecesaria, de la que va hacia el cielo, a las ventanas de las viviendas en vez de al suelo, etcétera, etcétera, el derroche de entre un 30 y un 50% del consumo total. O sea, un derroche muy grande. Estamos pagando una barbaridad. En España supone millones de euros repartidos, ¿no?, en todo el Estado español, que además normalmente lo pagan los ayuntamientos. En vez de estar gastando ese dinero en infraestructuras necesarias para diferentes barrios, en arbolado, que nunca hay dinero para arbolado, en otras muchas cosas, pues se está gastando en luces que no están alumbrando a la calle, que es lo que tendrían que alumbrar, nada más. Es que además, por lo que nos estáis contando, tenemos temas tan importantes como la salud pública, la biodiversidad, un ahorro energético y una mejora para toda la ciudad y para todos los seres vivos. Con lo cual seríamos, lo que somos es como tontos si no nos paramos a pensar, decir, ¿cómo podemos cambiar esto? Porque realmente mejora la vida de todas y de todos, ¿no? Uh-huh. Y encima ahorramos. Claro, lo que pasa es que párate a pensar por un momento en una cosa. Yo soy de pueblo, ¿no? Y en mi pueblo las luces son muy bajitas, ¿eh? Las luces, que además la fisonomía del pueblo son casas, ¿eh? Y los faroles, que siguen siendo faroles todavía, que están adosados a la pared de las casas, dan una luz tenue, ¿eh? Suficiente porque se ve, pero es una luz a mitad camino entre que se está apagando más que se esté encendiendo, ¿no? Y no ha cambiado en muchos años, ¿no? Y a la gente lo que le gusta es tener una luz refulgente. Normalmente nos gusta lo que nos venden. O sea, ¿no? Nos gusta lo que nos venden y no nos gusta lo que nos venden que no nos tienen que gustar. No nos gustan las hierbas silvestres de los Alcorquer y nos gustan los millones de luces, pero porque también se nos convence de que más luces, más seguridad, cuando no necesariamente. Eso también hay un umbral. Puede ser seguridad hasta cierto punto, pero a partir de ese punto ya no hace falta más luz. Y también se nos convence de que más luz, más consumo en los comercios o que más luz es, no sé, más fiesta, no lo sé, pero que al final también tiene mucho que ver con eso, que también tenemos que entendernos a nosotras mismas y a nosotros mismos cuando nos pueden pasar esas cosas. Si yo lo digo, claro, por eso, ¿no? Porque, bueno, en el medio rural se puede vivir con una intensidad de luz, que creo que eso no es ninguna barbaridad lo que estoy diciendo, porque se repite en muchos sitios, muchos espacios de en pueblos, ¿no? Y sin embargo, cuando venimos a las ciudades, lo primero que denunciamos es que en las calles en las que hay poca luz, la poca luz que hay en esa calle, ¿no? Mm. Que a lo mejor hay que hacer una reflexión en la línea de lo que tú estás diciendo, ¿no? Sobre todo porque además, bueno, si... A lo mejor también está relacionado por lo que estás diciendo, porque haya otras calles cerca con una iluminación excesiva. Si tú estás en un barrio, en un pueblo, con una iluminación agradable, tenue, porque es de noche. O sea, esta cuestión yo creo que tiene un poco que ver también con intentar que estemos 24 horas al día funcionando, consumiendo, ¿no? Activa, que la noche es magnífica y a mí me creo que la noche tiene su peculiaridad y nos gusta la noche, claro, sí, pero que sea de noche. Yo quiero una noche de noche, ¿no? No quiero, no necesito esas luces tan blancas, tan fuertes, que además muchas veces yo creo que sí, que son desagradables. O sea, cuando entramos en un centro comercial y no hay ventanas y tienen esa iluminación fuerte es porque quieren que esté activo, ¿no? Y que esté... Eso es. Y la calle, cuando es de noche, pues necesitamos ver, necesitamos tener un nivel de que veamos para tranquilidad, pues porque sabemos, ya está, pues que haya una iluminación adecuada. Pero sí, sobre todo para que sepa que si estás hablando conmigo no estás hablando con quien claro, pero... con quién estoy hablando, ¿no? Pero bueno, y esto que comentabas de tu pueblo, pues yo creo que es muy muy pertinente, ¿no? Yo creo que hay muchas cosas que se hacen sencillamente por inercia y creo que desgraciadamente lo siento, que somos un poco cateto en este país en general con la tecnología, metiendo cosas como aceptando cosas de que sí, más iluminado va a ser bueno, porque sí. Pues no lo sé. Esta luz blanca, la luz blanca azul, es muy desagradable. A mí me resulta muy desagradable. Yo solo la veo para el colegio y para los hospitales, para cuando los sitios en los que uno tiene que estar como muy, muy activo, ¿no? Y en el resto de sitios, luces cálidas, ¿no? Pero porque también nos venden, o sea, el cambiar las bombillas normales. No, lo cambiamos por LED, ¿vale? Porque sale mejor y entonces como que ya estamos ahorrando y parece que estamos contentos, ¿no? Sin ir más allá o sin hacer realmente un estudio medioambiental de cuáles son las condiciones. Porque yo, por ejemplo, he estado viviendo en un piso que era un segundo y yo no necesitaba encender la luz del salón porque me daba la farola. Fíjate. Pero que hay LED de luz cálida, ¿eh? Que no estamos hablando de... Podemos tener igualmente un LED que no sea blanca ni azul. Luego también decir, también por ir a esta parte de las soluciones antes de que se nos acabe el tiempo. Bueno, para empezar, que ya hay otros países donde se están tomando medidas. Hay como 13.000 entre pueblos y ciudades en Francia que entre 12 de la noche y 6 de la mañana reducen mucho el alumbrado sin efecto en la seguridad. Yo por la información que he encontrado, sin efecto en la seguridad, porque efectivamente, como decía antes Rodri, que estemos hablando de reducir la contaminación no se trata de que nos veas con quién estás hablando, ¿no? Que tenemos que, claro, que sea un espacio que podamos caminar, que esté alumbrado, pero también qué espacio, hasta qué punto, que las fachadas hacen falta, los escaparates hacen falta, como más bien sobre ese tipo de preguntas. Y sobre las soluciones, bueno, hay muchísimas que pueden ser desde, pues estos ejemplos, de 12 de la noche a 6 de la mañana, o según el horario de cada lugar, ¿no? Pues reducir el alumbrado en ciertos sitios, ¿no? También puede ser lo que decíamos antes, de poner farolas que alumbren en condiciones que sean bajas, que alumbren hacia la calle, hacia el suelo y que no dispersen la luz, ¿no? Que no sea esto que de pronto está alumbrando al suelo, a los lados y a la osa mayor, que no hace falta ninguna. Luego también, planes de gestión de los espacios públicos, de los edificios empresariales, por ejemplo, o la intensidad de la luz también son cosas que es que no cuesta ni tanto. Y luego otra cosa que no hemos hablado antes, pero también me apetecía así como puntualizar, que otro de los efectos que tiene que la humanidad no hemos basado en la observación del cielo y de las estrellas para desarrollarnos científicamente y descubrir un montón de cosas, que es que a día de hoy hay muchos problemas para poder observar las estrellas en condiciones que hay que hacer mucha protección en torno a los espacios de observatorio para poder ver las estrellas. Sí, me gustaría añadir, perdona Enrique, sí. Que precisamente otra de las iniciativas es como dejar parte oscura para facilitar la observación dentro de las ciudades. Eso es algo que también que se está haciendo. Imaginaros que pues una noche, dos noches, las que se elijan, se deja la sombrilla oscura para quien quiera ir a ver el cielo o el arenal. No es, que eso son prácticas que, como digo, que se están haciendo en otras ciudades puntualmente, y hay entre las propuestas. Hay una que es básica y primera, que es como plantearnos qué es necesario iluminar y qué no, ¿no? Que esta es como todo lo que ha comentado Cristina, intensidad, etcétera, estar bien enfocado, pero necesitamos iluminar tramos de autovía a las 2 de la mañana, a lo mejor hace falta por seguridad para el tráfico de 10 a 12 o de 9 cuando... Pero se tiene que quedar a las 4 de la mañana, a las 3 de la mañana o... Vamos a preguntarnos primero, ¿no tienen luz a los coches, no? Por ejemplo, pues estas son, ya digo, nos gusta esta cuestión de la contaminación lumínica, en que vemos que tiene unos efectos bastante fuertes, pero lo bueno es que tiene unas soluciones también muy sencillas. Es una contaminación en la que podemos mejorar mucho con poco y además ahorrando mucho, ahorrando a nivel energético, a nivel económico, a nivel de salud y generando un entorno mucho más agradable para el conjunto de la gente, ¿no? Entonces nos parece pues un buen área de trabajo. Y que además luego generamos espacios como en la comarca donde está mi pueblo, que está catalogada como Reserva Starlight, porque tiene una bóveda celeste que es una envidia, ¿no? Es una maravilla, ¿no? Sentarse en medio del campo y poder ver lo que no se ve, por ejemplo, en Córdoba, ¿no? Lo cual es una pena, porque que te tengas que desplazar para ver el cielo y las estrellas, pues ya. Pues díselas de Nueva York. Pobre tico, lo que tiene que estar pasando, ¿no? Bueno, que nos tenemos que ir al taller nosotras. Sí, recordar un poco dónde, la hora, el sitio y que vaya todo el mundo ya corriendo. Es a las 7 en la Biblioteca de los Patos, aunque no se llama así, pero la Biblioteca de los Patos. Lo que sí es que hacía falta inscripción para la parte práctica, porque va a haber un paseo, primero una parte teórica que sí queda abierta. De unos tres cuartos de hora y luego un paseo donde Jesús nos va a ir enseñando los efectos de la contaminación lumínica in situ. ¿Te imaginas, Cristina, que se os presentan 50 personas y tenéis overbooking y tenéis que hacer dos pases y está hasta las 3 de la mañana dando vueltas por Córdoba? Con el frío que hace hoy no, que hace mucho frío. No, bueno, mañana pero buscamos a Enrique o buscamos. Sí, sí. Te viene a echarle una mano. Vale, estaremos en la zona Starlight de los Vale. Seguro que va a ser un éxito y yo espero que haya más ediciones que podamos verlo y que sigamos formándonos en este tema. Pues sí. Seguro que sí, que vamos a seguir con esto. Muchas gracias. A vosotros. Mil gracias por acompañarnos. Suerte, hasta luego. Y enseñarnos. Gracias.